Ahí estaba The James Clark Institute, este músico de Toronto que se llama James Clark y que ha hecho un discazo como la copa de un pino, un álbum titulado The Color of Happy, que ya habíamos oído una canción hace unos días y que nos pareció maravillosa y era un avance, era de hecho la canción que cerraba el disco, Next Best Thing, y era pues un avance de este maravilloso disco que se abre con esta canción, Little Powder Keg. Ya hemos oído el emparedado, bueno, pues ahora iremos disfrutando de las cosas que hay en medio que son sensacionales. The James Clark Institute suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con lo nuevo de Every Damn Girl, Every Damn Day, que es la banda de Mike Daly, que cumple 30 años de funcionamiento. Le hemos escuchado en varias ocasiones aquí. Ellos vienen de Nueva Jersey, o él viene de Nueva Jersey, y se ha hecho acompañar de distinta gente. Bueno, pues ahora ha sacado un single de agradecimiento que se titula Thanks, gracias. La portada la podéis ver en la web de Plástico Elástico, es muy representativa. Y bueno, pues es un temazo también, guitarrero, fuerte y con una mezcla de power pop y garaje estupendo. Aquí está Every Damn Day. Thanks. You for time, and you gave me 20 minutes. Show my heads together now. I asked for a sign and finally found my limit. I know you're gonna push me past it somehow. So I wanna thank you for that stolen kiss. I want it back. Thank you for ruining my favorite movie. Watch it fade to black. And thanks for loving me just enough to make me wanna cry. But I'm not gonna cry. I wasted a year. I guess I'll just go on singing. Let me know if I break through. I lent you an ear, now all I hear is ringing. Go ahead and answer it, I'm sure that it's for you. Thanks for showing up unexpectedly. I'm alright, I guess. Wearing a shirt that was a gift from me. Just enough to make me wanna die. Thanks for loving me, but I'm not gonna die. Thanks for loving me. Thanks for the song that you wrote for me and threw away. It took all night to get it right, but it didn't stand up in. buenísima esta canción, Thanks, una canción que estaba hecha en el año 95 aproximadamente, a mediados de los 90, y que había sido una canción descartada, un tema perdido por los Every Damn Day. Y bueno, pues ahora en 2021 Mike Daly le ha añadido voces, le ha puesto guitarras y ha limpiado esta canción, que habla sobre la gratitud de un tipo a una chica que no le amaba a esa persona, que no le amaba a él, y bueno, pues es un poco sarcástica, pero que sirve para agradecer de cierta manera a los fans que han seguido a la banda, a este grupo Every Damn Day de Nueva Jersey, durante 30 años, que es la edad que cumple el grupo. En fin, aquí estaban sonando Every Damn Day con este Thanks, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, estupendas todas ellas y en sitios estupendos, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en unos sitios estupendos y en unas emisoras maravillosas, como es Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, como es Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y como es Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas hay una grandísima programación y ahí, compartiendo con ellos, estamos Plástico Elástico. Y seguimos con otra gran banda, los Speedways, que con esto de la pandemia y tal han tenido que retrasar sus deseos de hacer un tercer álbum. Saldrá, no os preocupéis. Y de momento lo que van a hacer es publicar un EP el próximo día 25 de mayo, un EP titulado Borrowed and Blue, a través de Snap Records y Urra Records, un disco que saldrá en vinilo, 10 pulgadas, que, bueno, 300 copias en vinilo negro, y que incluye dos caras B de sus singles anteriores, y el They Don't Know de Christy McCool y Love Really Hearts Without You de Bill Ocean, dos versiones que habían incluido en singles anteriores, y tres nuevas grabaciones que van a ir desde el pop de ABBA con SOS, una maravillosa versión, el power pop un poquito jungle de Rocky Erickson, que con su canción sensacional Starry Eyes, y esta fantástica adaptación a su sonido de una canción de glam hard rock de los Hanoi Rocks que se titulaba 11 Street Kids, los chicos de la calle 11. Aquí están los Speedways. Rush hour just began, and I ran for my life. I can't afford to miss the bus. I missed all the fun this time. It's a must. I'm gonna meet the boys. I'm losing it. I just can't miss it tonight. Yeah. peace. Looking at the empty street, all there is left is writing on the walls. I wonder where all the elementary kids are today. Ahí estaba la aguerrida interpretación de este 11th Street Kids de los Speedways, que estará incluida dentro de ese EP que publicarán Snap Records y Urra Records el próximo 25 de mayo y que se va a titular Borrowed and Blue. 300 copias nada más de este vinilo 10 pulgadas, sensacional, las tres versiones más las dos que ya conocíamos, que venían en la cara B de un de sus sencillos anteriores, y que si no los tenías, pues bueno, pues ahora te puedes hacer con estas cinco sensacionales versiones de los Speedways, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otra referencia que va a publicar Snap Records próximamente. Son los Macarrones, esta banda madrileña que publicará su disco 20XX en romano, paladino, el día 9 de junio, y que tienen canciones fantásticas. Yo creo que es el mejor disco que han hecho hasta el momento, y cantado en español. Por ejemplo, canciones tan sensacionales como esta, Si tú eres el rock. Macarrones. De parar. Si tú eres el rock, ahí estaban los Macarrones con esta canción muy power popera que está incluida dentro de su disco 20, que son los años que hacen, que cumplen funcionando y que se publicará el próximo 9 de junio a través de Snap Records. Pedazo de disco, atención. Macarrones, una banda que en cuanto se recupere un poco la normalidad empezarán a tocar y a presentar este disco y sus canciones y homenajes a los Ramones y en fin, un poco de todo. Para eso están. Para tocar en directo y funcionar y alegrar la vida de los humanos. Y esto suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales maravillosas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o por ejemplo asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página, en fin, que se llama El Rock es mi rollo. También estamos en una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, que se llama pasiondeportivaradio.com. También estamos en una emisora dedicada a los coches clásicos, que es Radio El Séptimo Cuervo. Estamos también en una emisora local asturiana en Nava, que se llama Radio Pra.Nava, estupenda. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, y allí sonamos abriendo la semana, los domingos a las 12 de la noche, en Radio Pulsar, Lisboa, Portugal. Buenas noches, amigos. En fin, sonamos en un montón de sitios. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con la música de una banda que viene desde Venecia, que se llaman New Candies, y que tienen preparadito un disco que saldrá el 4 de junio, que se va a titular Vivid, que lo publican Little Club Records, Disky Soterránea y Food Club, los tres sellos a la vez, y que tienen un puntito punk, garaje, power pop muy interesante. Aquí está el sonido de este cuarteto llamado New Candies, desde Venecia, Italia. I'm here, we go my friend. Ahí estaba los chicos, tres chicos y una chica de Venecia que se llaman New Candies y que han grabado esta canción para incluirla dentro de un álbum que se titulará Vivid y que sale a la venta el próximo 4 de junio. El disco lo ha producido Tommaso Coliva, que es un productor que ha trabajado, entre otros, con Jesus and Mary Chain. De Jesus and Mary Chain, ni más ni menos. En fin, buena canción este Zyko, Z-Y-K-O, Zyko, de los New Candy. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una canción divertida, terriblemente divertida, que de una banda que se llaman The Sanitizers y que está formada por gente de MFC Kitchen, King Salami and the Cumberland, ¿quién más? Barnes Whitfield, de Los Lires, de Martin Savage, de Foothills, en fin, de un montón de gente, y que han hecho una canción estupenda, muy divertida, muy refrescante, muy veraniega, que se titula Kiss Me, I'm Vaccinated. Bésame, estoy vacunado. Ellos son The Sanitizers. Bésame, que estoy vacunado. Kiss me, I'm vaccinated. Ahí estaban The Sanitizer, un single publicado por el sello Folk Records, el sello español, madrileño, Folk Records. Sanitizers suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, una banda también madrileña, veterana, ellos se llaman Los Chicos, y Los Chicos han grabado, porque cumplen 20 años también, aquí cumple todo el mundo años a lo loco. Bueno, pues ellos cumplen 20 años de estar dándole a las guitarras y a las canciones, y van a publicar el próximo día 9 de julio un álbum que se titula 20 Years of Shaking Fat and Launching Sit by Medical Prescription, con el prestigioso sello de Boston, Massachusetts, Rumba Records, uno de nuestros sellos favoritos. Ya habíamos oído una canción, pues aquí tienes otra para ir haciendo boca. The Price, ellos son Los Chicos. La potencia, la contundencia melódica siempre de Los Chicos. Ahí estaban con esta canción titulada The Price, que estará incluida dentro de ese estupendo álbum para celebrar sus 20 años en activo, 20 Years of Shaking Fat and Launching Sit by Medical Prescription. The Price, el disco lo saca Rumba Records el próximo día 9 de julio. Los Chicos suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora, pues lo nuevo de Ryan Hamilton. Ya sabes que él tiene un proyecto entre manos que se titula 1221, y que la cosa consiste en ir sacando una canción durante los 12 meses de este año 21 y al final publicarlos a través del sello Wicked Cool Records, el sello de Miami Steven Zahn. Y dentro de su entrega mensual, pues aquí llega su nuevo single, Baby se titula. Él es Ryan Hamilton. Little babies in bathrooms getting high. Little babies in little cars flying by. Generation X, Generation Y. The world's so hard, sometimes it makes me cry. And where we are, that's where we'll be. Davis, qué bonita canción con ese toquecillo un poco de raíces americanas, de country alternativo, country pop alternativo, y con un poco también de Heartland Rock, en fin, tiene muchas cosas este sonido que nos recuerda también a Teenage Fan Club, a Arcade Fire, en fin, Ryan Hamilton con su nuevo single Babies para ese proyecto que publicará a final de año, que se va a titular 1221. Ahí sonaba. Plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Ryan Hamilton. Y este es un chico de Pamplona que ha hecho un disco fantástico a través de Noa Loa Records. El disco se titula Just a Dream. Lo saca oficialmente el próximo día 21 de mayo y ya tenemos alguna canción para ir disfrutando de este maravilloso disco. Por ejemplo, esta canción, Rating Songs. Él es Edu Herrea. To me, I'm feeling so good. There's nothing but us on Qué bonita canción, qué gran canción de Edu Herrea. El tema se titulaba Rating Songs y está incluida dentro de ese álbum que publicará ya mismo, el próximo 21 de este mes de mayo, Just a Dream, y lo publicará a través de un sello pequeñito de Reus que se llama Noaloa Records. En fin, un cantante, un músico, un tipo amante del pop que se llama Edu Herrea y que sacó en el año 2018 un álbum autoeditado que se titulaba Traveling y que estaba francamente bien. Bueno, ha sonado en alguna ocasión aquí Edu Herrea en Plástico Elástico y ahora con este álbum Just a Dream va a sonar mogollón de veces. Just a Dream, Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y sigamos con un músico que viene desde el Reino Unido. Él viene desde ¿cómo se llamaba el sitio? Staffordshire. Y que hace un sonido de pop suave muy interesante. Acaba de sacar un single que se titula Carnet de conducir. Por cierto, muy de moda con esto de los falsificadores de carnet de conducir. Y él se llama Alex Bedford. Lo ha publicado, autoeditado este single. Y es una canción que está muy bien, es muy bonita y que nos ha llamado la atención y la queremos compartir contigo. Alex Bedford, Driver's License. License last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that long ago who always made me a doubt. She's so much older than me, she's everything your street. All my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yeah, the day I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. Your street, red lights, stop signs, I still see your face in the white guys' front yards. Can't drive past the places we used to go to, 'cause I still really love you, babe. I still really love you, babe. forever. Now I drive alone past your street. You said forever. Now I drive alone past your street. Muy bonita esta canción que se titulaba Driver's License y que es de este tipo inglés de Staffordshire llamado Alex Bedford, su nuevo single autoeditado, publicado por él mismo con su mecanismo y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí está Danny Llamas, este músico que estaba en Gas Drummers y que se ha vuelto más de raíces con su nuevo disco. Y aquí le tienes con una canción incluida en ese álbum, titulado La Verdad, que ha publicado Wild Punk Records, el sello andaluz, y el disco se titula La Verdad. Y aquí está, Danny Llamas con este temazo, Fui Piedra. Ahí estaba Danny Llamas con esta canción Fui Piedra, con todo el sabor de su Andalucía. Él es de Cádiz y bueno, empezó haciendo un sonido más poderoso, más Husker Du, con Gas Drummer, y bueno, pues ha seguido su tendencia, su camino. Luego fue en solitario, hasta llegar hasta aquí, a La Verdad, que lo ha publicado Wild Punk Records y que suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente nos vamos a Australia para escuchar el nuevo single de una banda que se llaman Quivers y que tienen un disco preparadito que saldrá el 11 de junio a través de Bobo Integral, que se va a titular Golden Doubt, y la canción que nos han adelantado, este Chinese Medicine. Medicine, we didn't feel a thing. Pues sabes que te digo, que nos vamos a despedir con esta canción prácticamente. Os la voy a poner desde el principio, que ya la estoy pisoteando ahí de mala manera. Y bueno, pues es una bonita canción que merece la pena ser escuchada con atención y detenimiento. Quivers es una buena banda, una gran banda, un cuarteto con dos chicas y dos chicos que vienen desde Australia, desde Melbourne, y que van a publicar este álbum Golden Doubt a través del sello Bobo Integral. Lo publicarán en vinilo en nuestro país y nos han adelantado esta canción Chinese Medicine, medicina china. Lo dicho, hasta aquí este programa 3927. Ha sido un placer como siempre. Recordaros que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te dejo con los Quivers y la canción completa Chinese Medicine. Sed buenos, hasta el próximo día. Pins in the fire. It was raining when we met, and we rode our bikes to the riverbed. Past all the hillside graves, made you shiver, made you shake. Alcohol burns a hole in your skull, just wait. You again in Shanghai. We slept up in the sky with a broken elevator. You had to climb into the clouds, then on to Beijing. We continued our confusing thing. I thought you had a boyfriend till you said goodbye. Said goodbye.